Estamos en línea, como les anunciábamos, con Anael Cardoso, trabajador, militante sindical de la industria frigorífica. Anael, buen día, gracias por atendernos. Buen día, Hernán, buen día, Diego. Buen día a la audiencia. ¿Cómo andan? Bueno, queríamos repasar contigo, hacer una evaluación de lo que fue la movilización de ayer. Vos, en tu caso, sos trabajador del frigorífico Carrasco. ¿Hace cuánto tiempo que estás en esta industria, Anael? Hace 11 años. Bueno, ¿cómo viviste ayer esa jornada? ¿Qué evaluación haces? Y fue una jornada muy interesante. Hubo una respuesta muy buena de las distintas gremiales, ¿no? Involucradas y no involucradas, vamos a decir. Hubieron apoyos y gremios de distintos rubros que se solidarizaron, ¿no?, con la causa. Uh-huh. Llamó mucho la atención la cantidad de comercios cerrados que salieron a la calle con carteles que justamente hacían notar justamente que se adherían, ¿no?, a la iniciativa esta de Sofrica, ¿no? Uh-huh. Del sindicato de Canelón. Y bueno, la realidad, nunca pude llegar al final de la marcha, vamos a decir. Ajá. Porque íbamos, lo agarramos atrás al final, pero no sé si habrán sido 2 o 3 cuadras de gente, y capaz que le estoy errando, ¿no? Capaz que me estoy quedando corto. Pero fue, me parece, un mensaje importantísimo a nivel social, a nivel de localidad, ¿no? Sí. Y que bueno, habrá que ver si logra algo, ¿no? El mensaje a nivel, vamos a decir, popular se dio. Hay que ver si incide en algo en la administración de Minerva, ¿no? Esto habla además de una etapa de donde se está fortaleciendo la herramienta sindical, digamos, que se venía de un tiempo complicado, se puede decir a nivel general, pero particularmente en los gremios de la industria frigorífica, Anael, ¿y hay algo que está cambiando? Sí, porque a mí, en lo personal, desde que estoy en la industria frigorífica, pocos acontecimientos se han dado, más allá de las movilizaciones que genera expresamente la central sindical, ¿no?, el PIT-CNT, empujadas por la federación, e impulsadas por determinada gremio de alguno de los sindicatos que integran la federación, ¿no? O uh-huh. sea, que lo lleven a los movimientos populares dentro de las localidades, eso es nuevo. Hay mucha gente que está experimentando ese tipo de movilizaciones, ¿tá?, que se están llevando a los barrios, que eso es una cosa extrañísima. Hoy en día es raro que suene raro, ¿no?, decir esto, claro, a la redundancia, ¿no? Sí, claro. Pero la última que me acuerdo es la que hicimos en Salto, por ejemplo, por la situación del compañero Oscar La Rosa, que parece que salió de vuelta a favor en la situación de Oscar La Rosa, que no sé si se acuerdan de ese caso. Sí, fue el que le golpeó el patrón, ¿fue? No, fue la situación de que él hizo unas declaraciones en la radio local de allá, de Salto, y dio algunos, vamos a decir, especuló algo, algunas situaciones con respecto a cómo se maneja la empresa, y el dueño lo echó. Ajá. Lo echó por las declaraciones en la radio. Bueno, eso empezó un juicio que el año pasado salió a favor de él, pero se apeló. Y la empresa apeló, ¿no? Mm. Y ahora supuestamente salió a favor de vuelta. O sea que la última noticia que tengo yo es que están esperando que se reintegre al trabajo. O sea que es una conquista para la situación del personal, del trabajador, que estaba siendo amparado por la federación y por nosotros, vamos a decir, y para integrarlo al trabajo, ¿no?, al sindicato. Era presidente del sindicato. Uh-huh. Bueno, lo que iba con esto era que la última marcha que recuerdo que haya sido tan amplia como esta fue esa movida que hicimos ahí en Salto, por la situación de él, pero que además se dio esa misma particularidad, que se adhieran muchos comercios, muchos sindicatos de diferentes rubros. ¿Tá? Y yo creo que eso sí, estamos dando como una dinámica, algo que estaba medio adormecido hace poco, y que se estaba embanderando, vamos a decir, de cierto cambio, ¿no? En la forma de manejarse, ¿no? Sobre eso te quería preguntar, Anael. Alguno puede pensar, y creo que viendo lo que fue la repercusión que tuvo esta movilización en Canelones, de que esta situación es nueva, que no tiene antecedentes, que no se viene dando una inestabilidad en la industria frigorífica desde hace mucho tiempo. Bueno, de hecho, el sindicato está dividido también por las diferentes luchas y por las controversias que se generaron por lo que está pasando en la industria. Pero poner un poco al tanto a la audiencia, ¿qué está pasando en la industria frigorífica y desde cuándo viene pasando? O si hay algún elemento que te parezca importante resaltar de los antecedentes de esto que está ocurriendo con el frigorífico Canelones. Y bueno, la situación particular de Canelones, decís tú. Sí, en general, porque lo que te decía, la sensación es que pasó algo distinto a lo que pasaba y que antes estaba todo bien y ahora como que cambió y ahora está todo mal. Claro. O sea, el problema en la situación de Canelones es que lo hace, vamos a decir, integrar un mecanismo que las empresas hace mucho tiempo que están utilizando, que es el vamos a decir, la situación de mandar a hacer una bicicleta en el Banco de Seguro, en BPS, ¿no? Sí. En el Seguro de Paro. Banco de Previsión Social, ¿no? Y exactamente. Y vamos a decir, detienen la planta, dan sus anuncios, son siempre con situaciones de números en rojo. El balance que ellos hacen siempre es con respecto a lo que les cuesta, a los costos que genera la planta, pero nunca te dan los otros números que son los importantes, los favorables, ¿no? Las ganancias, esas ganancias no las comparten, ¿entendés? Entonces vos te tenés que estar sosteniendo de la versión de ellos que va con respecto, como siempre, al costo que le generás vos, ¿entendés? Y todo lo que está relacionado a mantener una planta funcionando, ¿no? Uh-huh. La realidad de Canelones venía hace años, vamos a decir, cambiando de dueño, ¿no? Hace unos días creo que estuvo Raúl ahí explicando y ayer lo detalló una muchacha que contribuyó a escribir un libro con respecto a la historia que tiene Canelones, que es muy rica. La verdad que la industria frigorífica tiene una historia muy rica a nivel de movimiento sindical y de realidades totalmente complejas, ¿no? Desmantelación de las plantas, el cierre del frigorífico nacional, muchas cuestiones que son parte de la historia justamente de obrera del Uruguay, ¿no? Canelones tuvo un montón de situaciones. El tema es que, claro, cuando cambió a Minerva, ellos venían con otra situación, con DPU. DPU le digo, no, perdón. Era el otro dueño, ¿sí?, brasilero, importante. JBS, ¿no? Exactamente, JBS no me salía. Bien. JBS justamente que se lo vendió a Minerva, y Minerva tiene otra forma de trabajar con... tiene otras plantas, tiene plantas en un montón de países, ¿no? Más sirve acá, ¿no? Y te trabaja de otra forma, te pone... vamos a decir, en riesgo todo el tiempo, porque en incertidumbre te tiene haciendo continuamente la bicicleta en el seguro, cosa que ellos no estaban acostumbrados, ¿viste? Que no, ellos estaban acostumbrados a trabajar con regularidad. Claro. Es algo que nosotros compartimos desde un principio, que ellos se entraron con esta firma que nosotros estábamos en Carrasco ya un poquito acostumbrados. Vamos a decir, es acostumbrado, que es quizás una expresión que no es la afortunada, vamos a decir eso, porque no debería ser así. Uh-huh. Pero la realidad es que cuando vos tratás de atacar este tipo de situaciones, ellos se amparan siempre en cuestiones que son legales y no te dan un... Sí, sí, el Estado se los permite. Los organismos del Estado que podrían impedirles que hagan esto de generarle tanta incertidumbre a los trabajadores, no lo hacen. No, porque aparte de ellos no precisan muchos argumentos para llevarle al ministerio las veces que hemos tenido tripartita en el ministerio, y bueno, la última reunión que se tuvo con la empresa que fue hace un par de semanas nomás, que tuvo Canelones, los tres frigoríficos de la firma, ¿no? Que es Pool, que ya pasó por una situación compleja donde le echaron como 60 trabajadores, tuvieron el seguro, y bueno, el quedó prácticamente reducido ese sindicato, ¿no? Y ahora pasaron a la situación de Canelones, ¿no? Ellos siempre están con el tema de los números y no importa, vamos a decir, insisto con esto, tener argumentos que sean real. No sabes cómo comprobarlo más allá de los datos que ellos te brindan, ¿no? Sí, es verdad que el contexto es real, que es complejo, vamos a decir, pero no esta empresa que tiene espalda para sostener una realidad, a diferencia de un dueño, de repente, de un frigorífico particular, de un dueño solo, ¿no? ¿Entienden a lo que voy? O sea, sí, es una multinacional que tiene tranquilamente la espalda suficiente como para poder soportar alguna situación crítica que pueda estar pasando regional o en el país, ¿tá? Y la realidad es que se lo aplica con la misma regla que los demás, ¿tá? Y a la postre va a ser que esta situación donde empiecen a caer algún que otro frigorífico lo favorezca a ellos, ¿no? O sea, ¿tá? Es lo que están buscando, vamos a decir. Bien, Anael, esto se ha dado además en medio de horas donde se está votando, eligiendo una nueva dirección, tenemos entendido, para la FOICA, en una situación de división de este gremio, que el otro día lo hablábamos con Raúl Torres. Esto marca también, puede marcar en un sentido positivo el futuro próximo ahora de la organización sindical de los trabajadores. Sí, ahora hoy es el último día, mañana se va a resolver este tema y fue el mecanismo que encontramos para poder ir destrabando esta situación de división que se viene, vamos a ir postergando hace años y bueno, que se resuelve como ya lo he dicho en otras ocasiones, ¿no? En las cúpulas y que se maneja por distintos individuos, simplemente se individualiza el movimiento y el frente de lucha, vamos a decir, y lo manejan a su manera y es una situación que vamos a decir que nosotros hemos tratado de destrabar y junto con discutiendo con las entradas del PCNT se ha resuelto en algunas ocasiones, ¿no? Poder hacer elecciones y poder resolverlo. Vamos a decir, el mecanismo hoy en día tiene su precariedad. ¿Tá? Es una realidad que, vamos a decir, estás tratando de abarcar, vamos a decir, un marco de electores que va a ser muy difícil llegar a ellos. Se concentra en una de las fracciones de la Federación, que es Cerro. ¿Tá? Viste que están dividiendo, se define Federación Cerro y Federación Ciudad Vieja. Una de las federaciones se desentendió de las elecciones, o sea que no está a fin de las elecciones. ¿Tá? Bien. Y esto lo ha empujado la Federación del Cerro. Lo que intentó hacer la Federación del Cerro es poder abarcar a los distintos actores que trabajan en la industria frigorífica, que integran la federación en general. Lo que es difícil porque evidentemente las empresas o los frigoríficos que forman parte de Ciudad Vieja no abren las puertas para hacer elecciones. Entonces está sesgado igual el intento. Vamos por un lado, vamos arrancando por este lado. Claro. Y a ver qué empieza a generar, qué cambios se empiezan a generar. Vamos a poco, es el tema. Se supone que entonces después de este acto electoral quedaría oficializado de alguna manera la FOICA que surja de esta elección como el sindicato representativo. Exacto. Claro. O sea, se quiere dar esa señal. Insisto con esto. Es un mecanismo, es una etapa primaria de una cuestión que es difícil, es estatutaria, o sea, tiene algunos mecanismos que van a ser difícil de romper o de superar, vamos a decir. ¿Tá? Porque, vamos a decir, hoy en día el presidente de la Federación es Jaque y el secretario es Luis Muñoz. ¿Tá? Eso para las empresas... ¿Tá? Para los empresarios son ellos los titulares, vamos a decir, hoy en día. ¿Tá? Eso hasta ahora no hemos podido llegar a ese nivel, no hemos podido llegar. Lo que estamos llegando a las direcciones de las fracciones divididas que también están representados por ellos dos, Ciudad Vieja por Luis Muñoz y Cerro por Jaque. Lo que nosotros queremos es por lo menos empezar con una fracción, que es lo que... Pero la señal que se está dando para... en general para todo, y el PCNT también, ¿no? que es el que también asume que hay dos representaciones y que no es conveniente que la... Hace años, desde el 2009, que está dividido esto, y recién ahora se dan cuenta que, bueno, que conviene unirlas, ¿no? Pero vamos a entender. Ellos mismos también han permitido que esté dentro del PNT representada, asumiendo. Me explico cuál es que vamos a decir, que tiene que haber... Hay actores que también tienen que asumir cierta responsabilidad de que esto se haya generado, ¿no? De que esta división se haya perpetuado en el tiempo. ¿Entendés? O sea, sí, que la claro, claro. Es que era un poco lo que te preguntaba hoy temprano, de que, sí, que no se tome nadie como que pasó algo totalmente nuevo, sino que hay un camino recorrido para que esto ocurra y que... Claro, bueno. Y para haber desembocado en esto. Hay todo un camino también. Y y bueno, eso es lo que se está tratando de ir corrigiendo. Pues ya te digo, eso no son cuestiones difíciles porque primero hay autonomía de ciertos aspectos que no se pueden, vamos a decir, violar, vamos a decir, y pero también hay una demanda popular de la gente, de, vamos a decir, de los trabajadores que quieren tener vamos a decir, injerencia en sus representantes, ¿entendés? Que es lo que es tan atípico, por eso esta situación se genera tan atípica, que haya elecciones, que, ¿entendés? Digo, ¿cuánto habrá que no se hacen elecciones para la federación dentro de los recintos frigoríficos o lugares en los gremios, ¿no? Y que los dirigentes, los máximos, digamos, de cada gremio sean trabajadores también, o sea, que sigan trabajando en su lugar. ¿Puede ser ese un criterio válido, Anael? ¿Sigan trabajando los principales dirigentes? Sí. ¿A partir de ahora, decís? No, digo como criterio general que se debería tener en las organizaciones sindicales, que no se transformen en funcionarios que van, claro, solamente a la sede sindical y dejan de ir a su lugar de trabajo. Estamos de acuerdo. Hay un mal que, vamos a decir, que hemos querido... Es como la situación de la huelga, huelga sí, huelga no, legal o no legal. La huelga va a seguir existiendo, siendo legal o no. ¿Entendés a lo que voy? De hecho, la ley existe porque la huelga se hace. ¿Entendés a lo que voy? Uh-huh. O sea, entonces digo, acá el tema es que nos hemos llenado tanto de, a veces, mal dicho, nos llenamos de papelitos algunas cuestiones, ¿no? ¿Y qué pasa? Terminamos generando como un representante rentado, un dirigente que a base de salario sindical, ¿entendés lo que voy? Mm. Y es complejo porque, claro, es obvio que el mecanismo de la dirigencia también tiene algunas facetas oscuras, vamos a decir. O sea, las empresas muchas veces han lidiado con esos dirigentes para poder acordar cosas por fuera de los intereses de los trabajadores, vamos a entendernos. Mm. No vamos a ser ingenuos. Claro, claro, sí. Esto también ha fallado también estas situaciones. La cuestión es que al trabajador hay que tenerlo siempre atento a las situaciones, siempre, vamos a decir, integrado. Mm. Siempre hay que trabajar con él en las bases. O sea, por eso insisto con estas movilizaciones que se han dado en ciertas localidades. Lo que pasó en Canelones y lo que me tocó experimentar, que fue lo de Salto también, es de alto impacto social, que la gente salga a la calle, que se identifique con su localidad, ¿entendés? Con su gente, con la que convive, con la familia, y que la familia lo vea, ¿entendés? Y esos son mensajes importantes que creo que así arrancó todo, ¿no? Y se fue desgastando por esa situación, de los sindicales. Yo me acuerdo haber leído en un libro de Gustavo López, justamente que habla de a lo que ha generado justamente esta situación, es a tener sindicalistas rentables. Ahora, bueno, corre el riesgo de que quieran ponerse al frente de este proceso dirigentes sindicales que no venían, algo en ese sentido te preguntaba, Diego, que no venían promoviendo o apoyando el hecho de movilizarse, de organizarse y salir a la calle, y ahora con el cambio de gobierno sí asuman ese rol, Anael. Claro. Bueno, esto ya está muy mezclado, ¿viste? No vamos. Ayer, por ejemplo, se dejó de lado las menciones políticas, que sí las subieron, ¿no? Mm. ¿entendés? O sea, hubieron apoyos políticos de distintos partidos políticos que no, que por respeto, por un acuerdo ahí de su directiva, decidieron no mencionarla, claro, ¿entendés? Claro. Pero qué más político que la oratoria de yo qué sé, del Tuca Abdala, por decir algo. Claro. Lo que voy. Claro, claro. O sea, que no nos vamos a engañar, es hoy en día el secretario del CNT. Claro. ¿No? Está justificado, pero sabemos cuál es la adhesión política directa y el mandato político directo. Entonces, hay ciertas cosas que evidentemente no se les escapa, ¿no? Se nos escapa, vamos a decir. Nos decían que la intervención del dirigente de AUTE, Gonzalo Castelgrande, fue bastante crítica en ese sentido. Él movió bastante a la gente en ese aspecto y no, estuvo bien eso, estuvo también el representante de Canelones también, y una muchacha que escribió un libro para ellos, digo, con ese final, diría mi hijo, épico, con lluvia, ¿no? Final épico bajo lluvia, que lo único que faltó es que terminara la intervención artística con meter que son pasteles, que claro, fue lo único que se trancó. Claro. Pero bueno, las oratorias estuvieron bien. Yo no estoy criticando, vamos a decir, la intervención del representante del PCNT, ni mucho menos. Lo que yo estoy dando justamente es cuando se empiezan a mezclar los intereses, vamos a decir, en el mensaje que se quiere dar, ¿no? Claro. Que eso también es difícil de desclasificarlo, vamos a decir. Bien. Anael, te agradecemos este rato. Bueno, vamos a guardar también lo que surja de las elecciones que están haciendo los trabajadores. ¿Están votando hasta mañana viernes? Hasta hoy. Hasta hoy jueves. Mañana sería se conoce el resultado. Seguro. Gracias, Anael, por estos minutos. Bueno, dale. Nos vemos. Muchas gracias. Un abrazo grande. Hasta luego.